peninsular por Málaga, es su primera visita a la España por lo menos peninsular, primera visita, contacto con España. Y muchísimas gracias por haber venido aquí. Tiene la palabra Francis Pisano para presentar a Dios Marco. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, unas palabras sobre el programa dirigido por Janos Mora. Que se llama Culturas y Prácticas Digitales. La idea era tratar de traducir Digital Literacy, y es imposible. Bueno, yo soy de la gente, como no soy nativo ni de España, ni de América Latina, ni de un lugar en el cual se habla español, de usar la palabra literacia digital, pero la gente se escandaliza, entonces bueno, tuvimos que encontrar otra cosa. La noción es que no se puede traducir por alfabetización y por razones relativamente obvias. Entonces tratamos de abrir un programa en el cual haya una dimensión de cultura y una dimensión de práctica. Y las dos conferencias de hoy y de mañana con John son un ejemplo perfecto de lo que tratamos de hacer. Hoy en día vamos a hablar en términos generales de la sociedad, problemas que pueden surgir a raíz de la cibercriminalidad, de la ciberguerra, pero también mañana vamos a tener un taller en el cual John va a mostrar las herramientas que usa como periodista. Y yo creo que todos debemos, o todos ganaríamos, si entendiéramos mejor cómo funciona la red, la capa digital, pero también todos ganaríamos si supiéramos usar mejor nuestros ordenadores y todas las herramientas, teléfono celular, tableta, todo lo que va con esto. Es un enorme gusto tener a John. Mi problema es que lo considero como un amigo, entonces no puedo ser imparcial y no quiero ser imparcial. Ya la imparcialidad y la objetividad murió hace tiempo. John es el decano, no es tan viejo, pero es el decano de los periodistas que cubren las tecnologías de la información. Nació enfrente de Silicon Valley, del otro lado de la bahía de San Francisco, y se crió en Palo Alto, que es una parte del corazón del Silicon Valley. Podemos discutir sobre exactamente lo que es, pero en fin, ahí estaba y trabajó desde muy joven en periódicos del lugar, después, antes de ir al New York Times, y cubrió tecnología de la información. La cosa que descubrí hace poco y que más me dejó admirado es el hecho que usó la Internet por primera vez en el 1979, que nadie sabía que existía esa cosa, pero en fin. Y entonces es un señor que trabaja, que conoce desde siempre, que trabaja con el rigor que le es propio, pero que también que ha sido reconocido por la madre de todos los periódicos, que es el New York Times. Ha escrito un libro sobre la historia de la emergencia de Silicon Valley, que para mí es un libro esencial para entender primero, ¿qué pasó en Silicon Valley? Él plantea que todo salió en un rayo de 8 kilómetros alrededor de una librería de la zona y presenta las cosas como una tensión entre la gente que piensa que todo proviene de las computadoras, el todo computadora, todo ordenador, y la gente que ve las computadoras y los ordenadores como una manera de aumentar las capacidades que tenemos. Entonces, a la vez, su conocimiento de la zona y la tensión entre esos dos polos son una manera fabulosa de entender cómo el mundo cambió gracias a las tecnologías de la información. Da la casualidad, o no la casualidad, porque es un tipo serio, que fue uno de los primeros que cubrió el primer ataque importante, la primera disrupción de la red, que fue del caso Moris, y después escribió un libro sobre Kevin Mitnick, que fue el primer gran hacker del cual se habló de manera seria. Y para terminar esa breve introducción, lo que más admiro de él es, no sé ya lo que más admiro de él, son muchas cosas, pero en fin, es el hecho que ha sabido cubrir las tecnologías de la información. No se puede hacer hoy como se hacía hace 10 años o como se hacía hace 20 años. Es un problema que todos los periodistas que lo tratan de hacer encuentran. Y él ha encontrado una manera de salirse por arriba, que es pasar de la sección de business a la sección de tecnología y ahora a la sección de ciencia. Y entonces, de ahí un trabajo extremadamente serio sobre la ciencia de la computación, lo que pasa ahí, y hoy nos va a hablar de algunos de los peligros, lo que no quita las otras caras. John. Gracias. So when Francis invited me, I had no idea that this subject would be so topical. But in the past week, we've had alleged members of Anonymous arrested in Spain, and we've had attacks against the Spanish government online, attacks that are called DDoS attacks. Sí, dice el señor John Marco. Que bueno, él cuando empezó. Es que la tecnología es muy complicada para nosotros. Sí, dice que él no sabía que este tema iba a ser un tema que iba a tener tanto interés, que bueno, que incluso recientemente ha habido ataques contra el gobierno español, ataques cibernéticos contra el gobierno español, y que ahora hablo un poco sobre eso también. So my topic tonight is going to be the evolution of the internet from what I began covering, three decades ago, which became cybercrime and has now become what is called cyber war. And it's a controversial term, but I actually think it's right to use the term cyber war. And in the space of four decades, we've gone from a world in which nobody had seen a computer to one in which we now have many, and they all talk to each other. Sí, entonces el tema de que va a hablar hoy es la evolución que ha habido en Internet, en un Internet de los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas. Va a hablar del paso que ha habido de lo que se ha llamado ciberdelincuencia a lo que se llama ahora la ciberguerra, bueno, que es un término un poco polémico, pero que cree que es el más adecuado usar, el término ciberguerra. Entonces va a hablar de este periodo de 40 años en el que se empezó, hace 40 años nadie sabía lo que era un ordenador, nadie usaba un ordenador, y ahora estamos en un momento en que hay muchísimos ordenadores, incluso muchos se comunican, o todos nos comunicamos a través de él. So I'm going to look backwards tonight and tell you some stories from my reporting in covering 3 decades of the development of the internet. And I have to tell you, I began as an internet utopian, very positive. I began using the internet in 1979, a decade after the first ARPANET, the predecessor to the internet, was created. And my perspective on the internet in those 3 decades has changed dramatically, 180 degrees. But I think my stories foreshadow the world in which we're living in today. Así que lo que va a hacer en esta charla es que va a echar la vista atrás y va a hablarnos sobre estos 30 años en los que él ha estado escribiendo artículos sobre Internet, ha estado cubriendo Internet, y él comenta que empezó siendo un utópico de Internet en el año 1979, cuando empezó a usar Internet, pues era utópico, empezó usando un predecesor de lo que hoy en día es la red, y a lo largo de estos 30 años ha cambiado 180 grados su visión sobre este tema. So, 3 points before I start. It's worth exploring the world of cybercrime because to a greater or lesser extent you can't tell cybercrime apart from what is being called cyber war. Because of what the military and the intelligence community call false flag operations, and the difficulty of attributing who is doing something on the internet, it's largely impossible to tell cybercrime apart from cyber war. And finally, the stated diplomatic position of the United States is that if we solve cybercrime, it will be impossible to have cyber war. Así que, bueno, antes de empezar, quiere puntualizar tres cosas. En primer lugar, quiere distinguir lo que él denomina ciberdelincuencia de lo que denomina ciberguerra. Dice que el ejército de Estados Unidos, pues, trabaja en esto que llama operaciones de falsa bandera, es decir, de ataques falsos o de situaciones falsos, y dice que es muy importante distinguir estas dos cosas porque según el gobierno de Estados Unidos o el Departamento Militar de Estados Unidos, es fundamental acabar con la ciberdelincuencia para dar fin a la ciberguerra. So, this is the most famous cartoon on the internet. Maybe many of you have seen it, and I hope it's been translated, but I think it really is still incredibly telling about what we all experience in every way on the internet. It appeared in the New Yorker in 1995, and one dog says to the other, on the internet, nobody knows you're a dog. And I think it's so true, and it speaks directly to the political reality of Anonymous today. I was struck that after the members of Anonymous were arrested last week, they issued a press release that said that there was no difference between what they did and what activists who sit in do. Activists, political activists who have staged sit-ins, no difference between what Anonymous does, which is DDoS attacks, denial of service attacks against, corporations like Sony and e-commerce, and they're saying that there's no difference between that and people who sit in front of a business physically. Sí, bueno, entonces dice que en primer lugar quiere mostrar esta imagen que salió en la revista New Yorker en el año 95 y que no sabe si esta imagen se tradujo a español, pero que refleja muy bien lo que es una gran verdad en el mundo de la red, que es esto que dice que en internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Así que dice que esto refleja muy bien la realidad política que hoy en día es internet y que precisamente muy recientemente pues unos ciberdelincuentes, unos piratas informáticos que fueron pillados, digamos, pues dieron una rueda de prensa, una información de prensa en la que decían que prácticamente no había ninguna diferencia entre lo que habían recibido ellos trabajando desde el anonimato y lo que les pasa a delincuentes que trabajan siendo conocidos. Activistas siendo conocidos. I wanted to make a modest claim. I think that this was the very first article ever written about cyber warfare, maybe even cybercrime. And I wrote it in November of 1981, and it appeared in a magazine called Mother Jones. And what had happened is the ARPANET had gone outside of America for the first time, and actually one of the nodes on the ARPANET was at the International Institute of Applied Systems Analysis in Vienna. And from there was a link to Moscow. And when the Reagan administration found out that that was the case, they got very upset. And they actually cut off the funding of EASA. Entonces dice que, bueno, va a hacer también aquí un modesto comentario, y es que este fue el primer artículo que se escribió él en noviembre del año 91 sobre la ciberguerra, sobre la guerra cibernética. Lo escribió para una publicación que se llama Mother Jones, y la razón por la que, digamos, esto fue noticia, fue porque era la primera vez que la guerra informática salía de las fronteras de Estados Unidos. Y salió de las fronteras de Estados Unidos porque hubo un caso en el que hubo una relación, un vínculo con un instituto de análisis internacional que está en Viena, y desde ese instituto de análisis internacionales pues había también un enlace con Moscú. Entonces, en el gobierno de Estados Unidos pensaron que era una situación muy grave y dejaron de financiar esta persona que trabajaba en esto. And for me, as a reporter, what I began to see is that I was a fan of science fiction novels, and the science fiction I was reading was being reflected in the real world. Life was imitating art. Entonces él, como periodista, pues además de ser periodista, era un gran fan de las novelas de ciencia ficción. Entonces, cuando ocurrió esto, se dio cuenta de que la vida estaba imitando al arte. And it wasn't just me. I think if you trace the intellectual heritage of Julian Assange, the founder of WikiLeaks, he was influenced by some of the same things that influenced me as a reporter, and you can see that this literature, literally three decades later, has had a tremendous impact on the world. Dice que si rastreamos lo que había en estas novelas de ciencia ficción, pues se puede ver que no solamente influyeron a él como periodista, sino que también influyeron al fundador de WikiLeaks, por ejemplo. Entonces, si analizamos esta literatura de ciencia ficción, se ve claramente cómo influyó a distintos personajes. So I quickly wanted to mention five books and a movie that shaped the world that we're confronted with today. Así que rápidamente va a mencionar cinco libros y una película que probablemente dieron forma o ayudaron a dar forma a la realidad del mundo en el que vivimos hoy en día. So I grew up in Silicon Valley, and whether it looks like it or not, I'm actually the longest surviving daily technology reporter in Silicon Valley. And I was a very early user of the internet, and I stumbled across this world that we call cyberspace in the late 1970s. And what I found was a computer hobbyist movement that was largely consisted of young men who were captivated by computers. And for them, the computers I would call fantasy amplifiers. They wanted the computers, but they weren't even sure what they would do with them when they got them. But they were passionate about having them. Así que él pues creció en la zona de Silicon Valley. De hecho, puede decir que es el periodista que tiene más veterano que ha continuado trabajando en la zona de Silicon Valley, aunque no lo parezca. Y él pues fue un usuario bastante precoz también de la red. Empezó a utilizar el ciberespacio al final de la década de los 70. Y en esa época, pues él veía que había muchas personas, muchos jóvenes, que tenían como hobby pues los ordenadores. Eran personas que estaban, digamos, fascinados por el mundo de los ordenadores y que, digamos, tenían interés en usar los ordenadores para, de alguna forma, aumentar o amplificar sus fantasías. Querían tener acceso a los ordenadores, aunque realmente no sabían qué iban a ser capaces de hacer con los ordenadores. So the first book is called The Shockwave Rider, and it's important for two reasons. The author, John Brunner, coined the term worm, which is a term of art for a program that can move through a computer network under its own power, propulsion. But it was also a book that has a very important idea in terms of the way computer networks can be used both for liberation and for surveillance. And that idea is the plot of the book was that a powerful government exercised its control of a population through a computer network, and a lone programmer unleashed a worm that infected the network, and the only way the government could disinfect the network was to take down the network, and they lost power. Así que el primer libro del que nos quiere hablar es este libro que en español se tradujo como El jinete de la onda del shock. Y aquí pues su autor pues introdujo por primera vez la palabra worm, la palabra gusano, ¿no? Que quiere decir pues un programa, software, que es capaz de moverse por sus propios medios, digamos, dentro de una red de ordenadores. Y la idea con la que trabajaba este escritor es que pues, la existencia de redes de ordenadores, redes informáticas, que sirven tanto para la liberación de la sociedad, de las personas, como para su supervisión, para su control. Entonces, un poco la trama del libro era que había un gobierno que era muy poderoso porque era capaz de controlar a la sociedad a través de una serie de redes informáticas, y hubo una persona que metió, digamos, en esa red un gusano, un worm, que contraatacaba ese control que ejercía el gobierno. Entonces, el gobierno tuvo que, digamos, desactivar esa red de informática para poder, digamos, acabar con ese gusano, y de esa forma pues también acabó el gobierno, dejó de tener el control que tenía sobre la sociedad. There's a very famous movie in America which is known for the line, "Would you like to play a game of thermonuclear war?" Hay un libro también, un libro y una película muy famosa que es esto de Juegos de Guerra, que se conoce porque era, pues, para quien quería, si alguien tenía interés en tener una, en jugar una guerra fría, digamos, de informática. But it's important because before war games, the word hacker meant one thing, and after war games, the word hacker meant something else. Y la importancia de este libro fue que antes de este libro, de esta película, Juegos de Guerra, la palabra hacker significaba una cosa, y después de esta película la palabra hacker cambió su significado. Before war games, the hackers were the people who were passionate about writing software and designing hardware. The original hackers were the people who worked under the model railroad table at MIT during the 1950s. Antes de esta película, de este libro, la palabra hacker significaba, o hacía referencia a aquellas personas que tenían una gran pasión por crear programas informáticos. And it's also important, so after the movie, hacker became a young teenage boy who broke into computers. Y después de esta película, pues la palabra hacker pasó a significar un adolescente que se divierte atacando, digamos, haciendo... entrando en los ordenadores de otras personas. And it's important for one other thing that's not as well known. The plot of the movie was the young man breaks into a computer network called NORAD in America, and he almost starts a nuclear war. Y también, pues, esta película fue conocida porque la trama de la película es que un adolescente consigue entrar en sistema informático que se llama NORAD, y debido a este acceso, digamos, a este intrusismo que tuvo en ese programa informático, pues casi creó dio pie a una guerra nuclear. And I promised I wouldn't use many acronyms, but I want to use one because it turns out the Russians actually do have a system. The problem was that the Soviets had an automated system. When they were attacked, their nuclear missiles would automatically fire. Y dice, bueno, no va a usar muchas siglas en esta presentación, pero quiere decir que realmente los rusos o los soviéticos, pues era cierto que tenían un sistema de protección en el cual, pues, si los misiles se podían activar de forma automática si no se hacía algo. And it turns out that system really still exists today. Not well known, but the Russians actually have what's called a dead hand system to automatically fire their nuclear weapons. And I think that's particularly frightening because in the last year we've begun to talk about software that can affect systems that run the real world. Electrical systems, energy systems, financial systems, the internet increasingly touches all of them. Y entonces, pues, lo interesante de esta película es que realmente incluso los rusos en la actualidad siguen teniendo este sistema automático que se llama Dead Hand, o sea, la mano muerta, que es un sistema en el cual, pues, se pueden activar armas nucleares sin que se haga nada. O sea, si no se desactiva, pues se lanzan esas armas nucleares. Y lo llamativo de esto es que un poco más adelante esta presentación va a hablar de la relación que se da hoy en día entre los programas informáticos, el software y el mundo real. Es decir, el mundo real, los sistemas, cómo el software está relacionado, tiene una conexión con sistemas de electricidad, con sistemas de energía, con sistemas financieros, etc. Neuromancer coined the term cyberspace. Y este autor también pues fue el que acuñó el término ciberespacio. Una novela que se llama Neuromancer. Sí, a través de esta novela que se llama Neuromancer, que en español se traduce como el neuromante. But it was also important because it was responsible for the idea that any technology, no matter how sophisticated, immediately gets transformed by the term I use is the street, by the outlaws, and used for a different purpose. Y lo importante también es que esta novela pues reflejó que cualquier tecnología, por muy sofisticada que sea, pues acaba transformándose y acaba siendo utilizada, digamos, a nivel de la calle, por personas que están fuera de la ley. And this is a book that I actually think I recommend because it's so fun to read. It's written by a computer scientist. His name is Werner Vinge, and he's responsible for this idea called the singularity. And the singularity is this notion that's very popular in California that computers will advance so quickly that they will gain intelligence, probably in the year 2029. Y este es un libro que él recomienda. Es un libro que escribió Werner Vinge, y no he encontrado la traducción para este libro en español. No sé si se publicó o no se publicó aquí como Two Names. Pero en este libro pues se habla de la idea, del concepto de la singularidad, que al parecer es un concepto que está bastante arraigado en California, por el cual se piensa que los ordenadores pues llegará un momento en que lleguen a tener, digamos, inteligencia propia, que puede llegar eso en el año 2029. So as a professor, he was watching students use the computer networks. And he began to imagine the impact it would have on the world. And so he did an experiment as a novelist, and he imagined what would happen, what kind of a world we would have if computers had infinite bandwidth and infinite processing power. And the world he came up with was a world in which you have to hide your true name at all costs. In which you have to? Hide your true name. Okay. Entonces dice que el autor de este libro, que es un científico y es un profesor, pues empezó a analizar, a estudiar la relación que existía entre sus estudiantes y las redes informáticas, y empezó a darse cuenta del impacto tan grande que iban a tener estas redes informáticas en la sociedad, en el mundo. Así que escribió esta novela, una especie de experimento en el cual las redes informáticas, los ordenadores, pues en su novela pues tienen una banda ancha infinita y tienen una capacidad de procesamiento también infinito. Y en la novela pues se muestra que lo importante, digamos, lo fundamental es que cada uno sea capaz de ingeniársela para esconder su nombre verdadero. This is the first book to really sort of explore cyberspace, and it begins with the assumption that the United States does only two things well. One of them is to write software, and the other is to deliver pizzas. Este libro, que se llama Snow Crash, que en español parece que también se publicó con ese mismo nombre, pues es un libro del que también fue uno de los primeros libros de los que se habló del ciberespacio, se acuñó el término ciberespacio, y es un libro del que básicamente se pueden sacar dos ideas fundamentales, y es que en Estados Unidos solamente se hacen bien dos cosas: escribir programas informáticos y entregar pizzas a domicilio. But it also had a protagonist whose name was actually hero protagonist in the novel. And I literally found that person in the real world, in the person of a young man whose name was Tsutomu Shimomura. Y también en esta novela pues hay un protagonista, que además el nombre de este protagonista es Hero Protagonist, o sea, protagonista héroe, y Y John ha encontrado en el mundo real una persona que realmente es este protagonista y es este apellido también que ha dicho, pero vaya, del que va a hablar después más, así que lo vamos a tener que escuchar más. Did I say that he was a cyber ninja? The character was a cyber ninja. Y que este personaje era un ciber ninja. Satomo Shimomura? Yeah. Oh, Satomo Shimomura. So just one more book. This is the most famous hacker novel, and it's very important. It's called Cryptonomicon. It was written by Neal Stephenson, the same person who wrote Snow Crash. And really, if you want to understand WikiLeaks, you need to read this book. It's very dense, but everything that we're seeing in the rise of WikiLeaks and its power in the world was foretold by this book more than a decade ago. Mm-hmm. Y bueno, y también otro libro muy importante, otro, digamos, ciberlibro muy importante, es este, que también recomienda, que es del mismo autor del libro anterior, que es Snow Crash. Y bueno, es un libro muy denso, pero recomienda que se lea porque realmente ahí pues ya se escribió hace más de una década y ahí ya estaba plasmado lo que ha ocurrido ahora con WikiLeaks y con el poder que puede tener algo como WikiLeaks. So, in 1981, I began my first job as a young reporter at a computer newspaper called InfoWorld. Así que en el año 1981 empezó la carrera periodística de John en un periódico local pequeñito que se llamaba El Mundo Cibernético, Cyberworld. And I discovered the ARPANET. At that point, there were no passwords. And through the ARPANET, I found my way to a bulletin board system that was in someone's apartment in the middle of Silicon Valley. Y en esa época, en el año 81, pues él descubrió lo que se llamaba ARPANET, que era, digamos, el precursor, el antecedente de Internet. Y en ARPANET, pues en esa época no había contraseñas ni nada, y él tuvo acceso a una especie de bulletin board, o sea, de... ¿cómo se dice? Social network, early social network. Era una especie de red social primitiva, antigua, que estaba en un apartamento, en un ordenador, en un apartamento de alguien allí en Silicon Valley. Think of it like Facebook, but only one person can use it at a time. Era como si fuera Facebook, pero solamente lo puede usar una persona. And it was the hobby of a young technician whose name was Bernard Klatt, and he had basically brought home a mini computer and put it in his bedroom and written his own software, and one person could get on at a time. But and so you spent a lot of time waiting to use it, and people were using it to trade illegal information. Entonces, pues este bulletin board que encontró, pues fue un hobby, pues lo hizo un joven, un técnico informático joven que su hobby fue hacer esto y poner este programa en un ordenador que estaba en su dormitorio y pues como he comentado antes no había contraseña, entonces pues solamente podía haber un usuario cada vez, ¿no? Entonces pues se tenía que esperar mucho tiempo para poder acceder a ese programa. And y lo que hacía la gente era... Ah, perdón. Y luego lo que fundamentalmente la gente utilizaba este programa para intercambiar información ilegal. And the young man who were using this decided they would help and they would buy a modem for this system that was twice as fast so people could get on and off more quickly, but they bought it with stolen credit cards. Así que bueno, había personas que utilizaban esto y querían ayudar, así que lo que hicieron fue encargarse de comprar un modem para poder duplicar la velocidad de acceso. Lo que pasa es que lo compraron este modem utilizando tarjetas de crédito robadas. And so, while Bernard was on vacation, an interagency task force came to his apartment. The FBI, the telephone company private investigators, and the local police, and they took a fire axe to his door, and they took his computer away. And this was one of the first sort of computer arrests. Y lo que ocurrió fue que cuando este joven informático estaba de vacaciones, Pues resulta que llegó el FBI y llegó los, digamos, los detectives de la compañía de teléfonos y llegaron varias personas a su domicilio y como él no estaba, pues digamos, echaron abajo la puerta y se llevaron su ordenador. Así que digamos, esto fue el primer caso que hubo de un arresto por motivos, vaya, de arresto informático. But through this bulletin board system, I met a young man whose name was Kevin Mitnick. He was 16 years old then, and I would end up writing about him for the next 25 years, during which time he was arrested 6 times. Así que bueno, en esta época, cuando estaba este pequeño programa, pues una de las personas que conoció John fue a un joven que se llamaba Mitnick, que en esa época tenía 16 años y sobre el cual ha estado escribiendo durante los siguientes 25 años y durante ese periodo ha sido arrestado 6 veces. So Kevin continued to get in trouble with the law. He was what would become called a social engineer. He wasn't very technically sophisticated, but he was obsessed with breaking into computers and stealing information. Así que bueno, Kevin, este joven informático que puso este ordenador en su cuarto, pues pasaba el tiempo y seguía metiéndose en muchos problemas con la ley. Digamos, era un ingeniero social, pero no tenía muchos conocimientos técnicos, pero le obsesionaba la idea de acceder a información que estuviera en otros ordenadores. When he was arrested for the fourth time in 1988, the judge in Los Angeles would not allow him his one phone call because she'd seen the movie War Games and she was worried that he might start a nuclear war. Así que cuando lo arrestaron por cuarta vez, fue en el año 1988, el juez de ese caso, el juez en Los Ángeles, le denegó su derecho a hacer una sola llamada porque ese juez había visto la película Juegos de Guerra y tenía miedo de que con esa única llamada este hombre, Kevin, pues iniciara una guerra nuclear. So his lawyers convinced her that he wasn't really that much of a threat, and so she decided that he was an addict. And so he was sent to a halfway house for drug addicts instead, where he spent 6 months. Así que bueno, los abogados de este chico convencieron al juez de que realmente no, este hombre no significaba una amenaza tan, tan grande, sino que realmente el problema que tenía es que era una adicción, era un adicto. Así que lo que surgió de esto fue que tuvo que pasar 6 meses en un centro para drogadictos. So, throughout the 1980s, I continued to report on young men who were acting badly, who were getting in trouble. And at one point, I got involved in a story involving an astronomer at UC Berkeley who was an unusual guy in that he discovered a 75-cent accounting error, and he spent a half year investigating it. And it ultimately led him to a group of young West Germans who were breaking into computers in the United States trying to steal military secrets. Y bueno, él siguió en la década de los 80, siguió escribiendo como periodista pues sobre jóvenes que tenían mucha facilidad para meterse en problemas con la policía, pero también en esta época pues escribió sobre esta persona que está aquí, Cliff Stoll, que era un astrónomo de la Universidad de California en Berkeley, que a través de las investigaciones que hacía, pues dio a parar, entró en contacto con una serie de jóvenes de la Alemania Occidental que intentaban tener acceso a secretos militares de Estados Unidos. And they were able to find a KGB agent in East Berlin. And as it turned out, he wasn't interested in the military information, but he said, if you can get me computer-aided design software, I'll buy that. Y bueno, al final consiguió entrar en contacto, con un agente de la KGB en Berlín y bueno, al final resulta que estas personas no estaban intentando descubrir secretos militares, pero dijeron, bueno, si me puedes conseguir un programa informático, pues estaré interesado en comprarlo, ¿no? In 1988, I had moved to the New York Times and I moved to New York. And the internet was brand new. It had just gone from being a military network to being this academic commercial network, and there were 50,000 computers in the world connected together. En el año 88, él se mudó a la ciudad de Nueva York y empezó a trabajar para el New York Times. Y en el año 88 pues fue, digamos, cuando empezó realmente a funcionar, a ser más conocido la red, ¿no? O sea, Internet. La red había dejado de ser, de centrarse solamente en el ámbito militar para pasar al ámbito académico y el ámbito comercial. Y en esa época pues había unos 50.000 ordenadores conectados unos a otros, ¿no? En la red. And about 3 days before the election of the first George Bush, something remarkable happened to the network. A program got loose, a rogue program that multiplied itself tens of thousands of times and brought most of the computers running the internet to a halt. Entonces, pues, 3 días antes de las elecciones de ese año, pues, las primeras elecciones que ganó George Bush, pues 3 días antes hubo alguien que fue capaz de crear un programa que lo que hizo fue hacer que los ordenadores, o sea, un programa que logró multiplicarse muchísimas veces, decenas de miles de veces, e hizo que todos los ordenadores que estaban infectados por ese programa pues llegaran a pararse. And so there was great panic amongst the press. The next days, Washington Post had 7 bylines on their story because they thought, because it was the ARPANET, the United States might actually be under a cyber attack. 7 bylines? 7 names on the story, reporters' names. Mm-hmm. Así que bueno, fue un momento de mucho pánico porque incluso hubo 7 periodistas diferentes que escribieron artículos sobre esto porque había un pánico de que pues todo el mundo se llegara a paralizar por este problema. The next day, a caller called the national desk of the New York Times and said he knew the virus writer and he called him Mr. X and wanted to know what kind of trouble he was in. Y al día siguiente hubo alguien que llamó al New York Times, alguien diciendo que conocía al pirata informático que había creado ese programa, lo llamaban Mr. X, y quería saber en qué tipo de problemas se había metido esta persona. Because they said there was a virus writer, they sent the caller to the medical reporter of the New York Times. Y como esta persona lo que había escrito era, había creado un virus, pues lo que hicieron fue mandar esta noticia a la parte de sanidad, ¿no? De periódico, a la sección de sanidad del periódico. So eventually it got sorted out and the caller came to me and we had a series of conversations and he wanted to know what trouble the person was in and I had no idea because computer crime laws were brand new. So it was only 1 year after there was a computer crime law. And we had a series of phone calls and at one point he made a mistake. And instead of calling him Mr. X, he called him RTM. And I knew enough about the Unix operating system that I called Cliff Stoll, the astronomer I knew, and said, Cliff, run this program called Finger. Entonces, pues, bueno, antes de hecho la sanidad, era la sección de salud, digamos, de salud del periódico, y bueno, el caso es que esta persona que llamó, después de varias llamadas, lo pusieron en contacto ya con John, pusieron en contacto con él, cuando se dieron cuenta de que era algo relacionado con ordenadores y tal, y John habló con esta persona que decía que conocía a la persona que había creado este virus y que quería saber en qué tipo de problemas había metido esta persona. Y bueno, ya hablaron varias veces por teléfono y en una de esas llamadas, pues esa persona que llamaba cometió el error de, en lugar de decir Mr. X, dijo, lo llamó RTM, ¿no? RTM, como pone. Y pues John estaba lo suficiente familiarizado con el mundo informático de esa época, con Unix, para saber a quién se referían, digamos, en el entorno cibernético, a quién se referían con ese acrónimo, y entonces pues, le dijo John a esa persona que llamaba Lilia Cliff que haga, no sé qué. Que pusiera a andar un programa que se llama Finger. Ajá, que se llama un programa que se llama Finger. So he did that, and back came a name. The name was Robert Tappan Morris. And it was late in the afternoon, and I was on deadline, and I had a name, but I had no proof. And I was sitting there in front of the phone trying to figure out what to do. Así que, bueno, pues esa persona puso en marcha ese programa, se solucionó la cuestión, y en ese momento pues también se salió a la luz, digamos, el nombre de la persona que había hecho esto, ¿no? Esta cita que era RTM, pues salió que era un tal Robert algo, pero era un viernes por la noche, era ya la hora de cerrar, de tener que dar los artículos para imprenta, y él pues tenía el nombre, pero tenía pruebas de que fuera esa persona la que había cometido el delito, así que tenía ese pequeño problema. So while I was thinking about this name, Robert Tappan Morris, I got another call from somebody I'd called the day before. And it was the chief scientist of the National Security Agency. And I said to him, I think I know who wrote The Worm. And he said, who wrote it? And I said, I'm not going to tell you, you're the computer police. Así que, bueno, cuando él estaba ahí en ese momento y que tenía el nombre de la persona, que era Robert Tappan Morris, pero no sabía si publicarlo o si no publicarlo, pues recibió otra llamada, y la persona que llamó era digamos, el superintendente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, y John le dijo a esta persona que sabía quién había escrito el programa, y le dijo, bueno, ¿y quién lo ha escrito? Y él respondió, no te lo voy a decir a ti, porque tú eres el policía informático. And we went back and forth, and it became obvious that he knew more about what had gone on than I. And I couldn't figure out why that was the case. And I was very nervous, so I finally told him, I think Robert Tappan Morris wrote it. And he said, you're right. And so this was great, because I had a confirmation for my story. Así que bueno, siguieron hablando, y John se dio cuenta de que este policía que le llamaba, pues tenía más información sobre el caso de la que tenía él mismo. Así que, bueno, cuando se dio cuenta que el policía ya tenía mucha información, le dijo, bueno, te voy a decir el nombre. Creo que la persona que ha escrito este programa es Robert Tappan Morris. Y el policía le dijo, pues sí, tiene razón, esa es la persona. Y con lo cual, pues eso le vino muy bien a él como periodista, porque fue capaz, dentro del plazo, poder escribir un artículo confirmando que estará escribiendo la noticia, ¿no? And I was rushing to get off the phone because it was deadline time. But before I got off the phone, I said, wait, it's strange. You have the same name as he does. And he said, no, it's not strange at all, it's my son. Y bueno, entonces él tenía mucha prisa de colgar, de acabar con esa llamada, porque tenía que terminar el artículo antes de que cerrara la imprenta. Pero antes de acabar esa llamada, le dijo, pero espera un momento, esto es un poco raro, tu hijo, o sea, le dijo, espera un momento, esta persona, este tal Robert Tappan Morris, tiene el mismo nombre que tienes tú. ¿Eso cómo es? Y dice, no, no es tan raro, es que es mi hijo. So, needless to say, that made it a much better story. And we had several more conversations, and in one conversation he said, I can speak to you on the record, but if I throw a dart in any direction, it will hit an NSA attorney. Así que, bueno, lo cual le vino muy bien saber que el hijo del policía es el que había creado este virus, porque era una noticia mucho más llamativa. Y después de eso, pues siguieron hablando más veces, y el policía le dice, bueno, yo te podría dar mucha más información, el problema es que si te digo ciertas cosas, pues eso va a crear que, o sea, si tú vas en ciertas direcciones buscando información, pues lo único que vas a conseguir es que haya un oficial del Departamento de Seguridad detrás tuya, ¿no? The story of the Morris worm was important because it was the first time the world really had a sense of the power of computer networks. Y esta noticia de esta persona que se llamaba Morris, pues fue importante porque fue la primera vez que el mundo se dio cuenta del poder que tenía realmente la red informática. And incidentally, this had a good outcome. Robert Morris became a professor at MIT and a successful internet entrepreneur. Y bueno, y la verdad es que la historia tiene un final feliz porque este hijo de policía, pues al final se convirtió en un profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y en un profesional del mundo de la informática. O sea, acabó bien. I'll just tell you one more story because I don't want to. I could tell stories all night, but this is Sutomo Shimomura, the character who was from the real version of the character from the novel. After the Morris Worm, I was trying to get away from writing about computer crime, because I'd been doing it for a while, and my friends were starting to tease me, and they were calling me the Great White Virus Hunter. Así bueno, va a contar otra historia sobre esto, bueno, que se podría pasar toda la tarde contando historias. historias, pero que va a contar esta, que es sobre este nombre que antes no, no pillé, esto de Tsutomu. Y es el personaje real de este personaje de una novela. Y bueno, esto ocurrió pues poco después del caso este de Morris, y después de ese caso, él trató, John trató de dejar de escribir tanto sobre, sobre ciberdelincuencia y tal, porque sus amigos empezaron a meterse con él diciendo que era el Great, ¿cómo era? El Great White Virus Center. Virus, Computer Virus Center. Uh-huh. Empezaron, sus amigos empezaron a meterse con él diciendo que era el gran centro de virus blanco. So, Tsutomu is the most is one of the most interesting people I've met in my long career in writing about Silicon Valley, and he's also the brightest, but he was also the most intellectually lazy. He only worked on what he was interested in. Así que esta persona, Tsutomu, pues fue la persona más interesante, más brillante de la que ha escrito en su carrera como periodista de informática, de los ordenadores, pero también era la persona más perezosa, solamente trabajaba, investigaba sobre cosas que le interesaban. As a child in Princeton, he was thrown out of both junior high school and high school. Bueno, como cuando era pequeño, vivía en Princeton, estado de Nueva Jersey, y lo echaron tanto de la escuela, digamos, primaria como secundaria. But when he was 15, the astrophysicist at Princeton gave him the care. He became the system administrator of their computer. Pero a la edad de 15 años, pues el encargado de informática de la Universidad de Princeton le dio acceso, digamos, le nombró, le dio el puesto de gerente del sistema, o gestor del sistema. And at age 16, they decided he should go to college, even though he'd been thrown out of high school. And so they sent him to Caltech, where he studied physics for 2 years. Así que bueno, con la edad de 16 años, aunque ni había terminado la primaria ni la secundaria, pues se dieron cuenta de que debería ir a la universidad. Así que fue a la Universidad de California, Caltech, o sea, la Universidad Tecnológica de California, donde estudió física durante 2 años. But he became an example of what was called a white hat hacker, a good guy. Y él se convirtió en un ejemplo de lo que llaman un white hat hacker, o sea, un pirata informático con un sombrero blanco, es decir, un pirata informático de los buenos. And through a very strange set of events, he ended up capturing Kevin Mitnick for the sixth time. Y bueno, debido a una serie de cosas que ocurrieron, pues fue él, Tsutomu, el que acabó pillando a este chico del que habló antes, que se llama Kevin, ¿no? Fue el que lo pilló. I had written a book on computer crime, and a company in Southern California called Qualcomm invited me to give a talk about my book. And after the talk, I asked them, why did they invite me? And they said, well, the FBI told us that Kevin Mitnick stole our software, and we wanted to learn more about him. Así que John escribió un libro sobre ciberdelincuencia, y hubo una empresa en el sur de California que le invitó a que diera una conferencia sobre su libro. Y después de dar la conferencia, pues él le preguntó a esta empresa, bueno, ¿por qué me habéis invitado a la conferencia? Y le dijeron, bueno, porque el FBI nos ha dicho que este Kevin pues fue el que nos robó a nosotros un programa informático y queríamos saber más sobre cómo recuperarlo. And as I began to report, I learned that three law enforcement agencies were looking for Kevin, and he was successfully evading all three of them. Y a medida que fue investigando para este libro, se dio cuenta de que había tres agencias gubernamentales de los Estados Unidos, tres departamentos, tres ministerios, digamos, de Estados Unidos, que estaban tratando de pillar a Kevin, y Kevin pues conseguía librarse de todos. And in July of 1994, I wrote a front page story about Kevin being an outlaw, and that set in motion a strange series of events. On Christmas Day of that year, there was a break-in into Tsutomu's computers, and someone stole all of his forensic tools, his research tools. Before that, I'd kept Sutomo as a private source, but then I decided to write a profile about him. En julio del año 94, pues John escribió un artículo sobre Kevin, en el cual pues lo mostraba como una persona que estaba fuera de la ley. Y después de ese artículo pues dio pie a mucha polémica y muchas cosas que pasaron después, muchos acontecimientos que pasaron después, y entre estos acontecimientos pues fue que en el día de Navidad de ese año 94 pues alguien atacó o intentó acceder y consiguió acceder al ordenador de Sutomo, de esta persona de la que hablamos antes, y le robó todas sus herramientas de investigación. Y hasta esa época, John escribía investigaba o estudiaba a Sutomo, pero siempre desde de forma privada. Nunca publicaba que él investigaba a Sutomo, pero a partir de este momento en que le robaron las herramientas, pues sí lo publicó, un perfil, publicó un artículo sobre Sutomo. And when that story ran, somebody called me and said, I have a computer system called The Well, and it's full of stolen material that came from Sutomo's computer. And so I introduced the people at The Well to Sutomo, and he began an investigation. Así que, a raíz de este artículo que publicó, a raíz de publicar un perfil público sobre Sutomo, pues recibió una llamada de alguien que le dijo, yo tengo un sistema informático que me he dado cuenta que está lleno de documentos, de herramientas de Sutomo. Así que puso en contacto a esta persona que llamó con Sutomo, y a partir de ahí Sutomo empezó a investigar. The Well. Ah, perdón, y el The Well era la primera comunidad de usuarios de computadoras. Early social network. El primer social network, la primera red social basada esencialmente en California, cerca de San Francisco. Uh-huh. Esa era una comunidad de gente que sabía mucho de esas cosas. Sí, es decir, este sistema informático se llamaba The Well, ¿no? El Pozo. Y como dice Francis, pues era la primera red social que hubo, que estaba centrada sobre todo en California, y esta fue la red social en la que se encontró de pronto estaban muchas herramientas de Sutomo. And Sutomo was a digital Sherlock Holmes. He was very good with clues left on computers and computer networks, in particular with being very careful in studying the timing information. And it took him about a week of tracing this person through the computer network until he had a really good idea that he was probably located somewhere near Raleigh, North Carolina. Bueno, Sutomo, como comentaba antes, se puso a investigar esta información que había, lo que había aquí en esta red social, en The Well, y él era muy buen detective digital, era muy bueno investigando, sobre todo en cuanto a plazos, en cuanto a tiempos y en cuanto a las ubicaciones de conexión de los usuarios, y tardó aproximadamente una semana en ubicar que la persona que le había robado sus herramientas se encontraba en la ciudad de Raleigh, que está en Carolina del Norte. And Sutomo was able to point the FBI to him in about 4 days, and the FBI came and arrested Kevin, and we saw him the next day in court. Así que bueno, Sutomo fue capaz de, en el plazo de 4 días, indicarle al FBI dónde se encontraba exactamente Kevin, la persona que había robado sus herramientas informáticas, y al día siguiente de que el FBI lo arrestara, pues vimos a Kevin en... And it wouldn't have been as dramatic a story, but as Kevin, who was there in those handcuffs, was being walked out of court, he turned to Sutomo and he said, "Sutomo, I respect your skills." Y bueno, y entonces cuando aquí vemos cuando arrestaron a Kevin y estaba esposado, pues él se dirigió a Sutomo y le dijo, "Sutomo, respeto tus habilidades. So the world has changed dramatically since Kevin Mitnick. Computer hackers in the past decade turned professional. They were hobbyists, they became professional, and then computer crime became automated in the form of systems like botnets. It became the case in the last 5 years that the bad guys, the outlaws, have more computer power than the good guys. Así que bueno, el crimen, la delincuencia informática ha cambiado mucho desde que pasó este caso de Kevin Mitnick, y ha cambiado sobre todo en cuanto a que las personas que se dedicaban a estos los datos informáticos, las personas que se dedicaban a estos ataques, pasaron de tener esto como un hobby a profesionalizarse a lo largo de una década. Y también pasaron a automatizar estos procesos, como vemos en el caso de Barnett, en el que pues, se ve que los malos, digamos, los piratas informáticos malintencionados, pues tenían más poder que los buenos. So we've gone to this hobbyist stage to a point at which an unknown group of hackers in 2008 created a program called a botnet that infected as many as 15 million computers. It's still there. 10 million computers are still infected. They're talking to each other, and nobody knows what it was intended for or what it's doing. Bueno, después de esa fase en la que pues, se dedicaban, digamos, eran aficionados, que hacían los piratas informáticos, después de esa fase se pasó a una fase más profesional, como ha comentado antes, y como ejemplo de esto vemos un grupo de piratas informáticos que en el año 2008 crearon lo que se llamó el Batnet, que fue un virus que infectó 15 millones de ordenadores y que es un problema que sigue ahí. Hoy en día sigue habiendo 10 millones de ordenadores infectados que siguen comunicándose unos con otros y nadie sabe para qué se creó ese virus ni por qué. And the last shift has been that in the last 2 to 3 years, computers have clearly become an instrument of state power. Roughly 100 countries have either cyber war or cyber espionage projects right now. And the classic example that the world has seen most clearly is a program that attacked an Iranian uranium enrichment program last year called Stuxnet. Y bueno, el último cambio que ha habido en este ámbito, en los últimos 2 o 3 años, es que vemos que los ordenadores se han convertido en una herramienta muy importante para los gobiernos y prácticamente todos los gobiernos tienen algún proyecto relacionado con esto, con espionaje informático o con algo así, y uno de estos casos es pues este que se llama Stuxnet, que fue un proyecto en el cual hubo un intento de atacar una central de enriquecimiento de uranio en Irán. And I reported in the New York Times that it was probably written by Israel and the United States in some form of cooperation, but it's still a tremendous puzzle, which takes us all the way around to the problem of anonymity that I began with. There's some remarkable parts of Stuxnet that have not been figured out yet, and there's some wonderful clues that are still not understood, or they make a wonderful puzzle. Y bueno, como él ha escrito en el New York Times, pues según sus investigaciones, él piensa que este virus, este programa, este ataque, Stuxnet, pues lo escribieron unos israelitas en Estados Unidos, pero sigue los dos israelitas con americanos, y que, pero bueno, que este sigue siendo un proyecto, un ataque con muchas incógnitas y que hace volver al principio de la conferencia en la que hablaba del anonimato. Y Stuxnet sigue siendo un proyecto en el cual hay muchos elementos, muchos factores que siguen sin resolver que son fascinantes. Just two of the clues that are unexplained. Natanz, the facility where they were making the enriched uranium, is entirely cut off from the internet. And when they studied how the program moved, they discovered that it didn't break into Natanz, it broke out. And that raises the question of how it got there in the first place. Mm-hmm. Bueno, va a comentar un par de elementos que siguen estando sin explicación sobre este caso. Y uno de ellos es que cuando bueno, que las instalaciones de enriquecimiento de uranio que fueron atacadas en Irán, pues eran unas instalaciones que estaban totalmente aisladas, no estaban para nada, no estaban en absoluto conectadas a Internet, estaban totalmente aisladas de Internet. Entonces surgió la duda de cómo habían conseguido entrar en esas instalaciones. Y se dieron cuenta de que lo que ocurrió no fue que entraron esas instalaciones, sino que el virus, el problema, salió de allí, digamos, fue hacia afuera. Y entonces la duda es cómo consiguieron meter algo allí que luego fuera, saliera de allí. And then just one more fascinating point. The program was compiled, software is written in instructions and then put together in something that can run on a computer. And there was only 12 minutes between the time the program was compiled and when it began to spread, which makes for a really remarkable puzzle, I think. Y otro elemento que sigue estando sin resolver, o no se sabe, no se puede explicar muy bien, es que el programa, este virus informático, era un virus que entre el tiempo en que se asambló o ensambló hasta el momento en que empezaba a ejecutarse, solamente pasaban 12 minutos, con lo cual es un gran misterio cómo consiguió alguien poner eso allí en tan poco tiempo. So we've gone from a world of teenagers to a world that is extremely complicated, is I think the nicest thing you can say about the situation today. Así que, en definitiva, hemos pasado de un mundo en el cual había unos adolescentes a un mundo que es extremadamente complejo, digamos, lo más mejor que se puede decir en este momento. Thank you. So if there are questions. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Y te voy a hacer unas preguntas. I'm going to ask you a couple of questions and then we'll ask, perdón. So le voy a hacer algunas preguntas y vamos a pasar a la sala. The first question is, there are technological reasons to put on the same plane cybercrime and cyber war. But what are the social implications of this attitude, of this way of seeing things? What does it tell us about our world? Not the technical reasons, the social, the political dimensions. Sí, bueno, dice Francis que va a hacerle un par de preguntas antes de dar la palabra a la sala. Y la primera pregunta es, bueno, hay razones técnicas que hacen que se relacione la ciberdelincuencia con la ciberguerra. Pero su pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones, cuáles son las razones sociales, las razones políticas que hacen que esos, la ciberdelincuencia y la ciberguerra estén relacionadas? So, two thoughts. One thing that it clearly does is it changes the power relationships in the world because you can still be a dog and you can attack another country. So the playing field is leveled, to quote from a New York Times reporter, in a really dramatic way. Sí, bueno, dos ideas. La primera idea es que la primera razón es que pues hay un cambio muy grande en las relaciones de poder. Digamos, se puede dar un cambio muy grande en las relaciones de poder, puede hacer que un perro ataque a un país completo y esa es una de las razones por las que esto ciberdelincuencia y ciberguerra están relacionadas. And the question that's unanswered is the technical one. Is it possible for cyber war to kill large numbers of people? Can you kill people by cutting off the power, perhaps to a major urban area? There are people who are asserting that this is a tremendous threat on the level of any other kind of weapon of mass destruction, and I'm still of two minds on that. I think it's to be proven. I worry about being tremendously alarmist, but clearly as the cyber world is connected to the physical world, that's a possibility. Y el otro factor que sigue sin tener una respuesta es si la ciberdelincuencia se puede utilizar con la finalidad de matar personas. Es decir, hay personas que se plantean que quizá exista esta posibilidad, que se pueda utilizar los sistemas informáticos para dejar sin, por ejemplo, abastecimiento de electricidad a una zona urbana metropolitana grande y que eso podría dar pie a que murieran personas. Así que hay personas que se plantean la posibilidad de que la ciberdelincuencia sea un arma de destrucción masiva. Él dice que no quiere ser alarmista, no quiere dar por sentado que eso sea así, pero hay personas que plantean que esa posibilidad existe y realmente puede existir, dado que hay un vínculo, hay una conexión entre el mundo real y el mundo informático. And one more quick point. There's also the problem that cyber war may actually destabilize relationships, power relations, political relationships, because, for example, the U.S. is now planning a policy in which we reserve the right to respond to a cyber attack with a military attack up to and including a nuclear attack. And it becomes very problematic if you don't know who's attacked you. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es el hecho de que un ataque informático puede destabilizar las relaciones de poder, las relaciones políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora pues se está planteando la posibilidad de que se apruebe una ley que, digamos, se reserve el derecho de responder a un ataque cibernético, hasta un nivel de una respuesta militar contra ese ataque, ¿no? If you allow me, before my next question, I have a comment. I think it is very dangerous on the behalf of, from the U.S. government to assimilate cybercrime and cyber war. And I would give you two examples which are very famous. The first, it might not have been a good idea to launch a war on terror when terror is something else than war. And second, there is a good example in Mexico in which they have launched a war on drugs, which has had tremendous effects. So the use of war and war thinking in a case which is not necessarily or not always the same may be a very dangerous attitude. Sí, dice Francis que, bueno, él quiere hacer más que una pregunta, un comentario, y es que le parece que es muy peligroso a asimilar la ciberdelincuencia con la ciberguerra. Es muy peligroso y que el gobierno de Estados Unidos tenga esa actitud de asimilar esos dos conceptos, y va a dar dos ejemplos. Un ejemplo es la guerra contra el terror que se ha dado en Estados Unidos, y también, por ejemplo, en el caso de México, pues la guerra contra las drogas que ha habido del gobierno mexicano. Piensa Francis que es muy peligroso que haya un pensamiento bélico, un pensamiento de guerra contra lo que es una delincuencia cibernética. So my next question is, oh, you have something? No, go ahead. I agree. The second question, you spoke about destruction, and I remember reading a guy you know with Mark Anderson, who organizes the FIRE conferences, and who, after Google was attacked by China at the beginning of 2010, said that the paradox of cyber war, one of the paradoxes of cyber war, was that the less it destroys, the most dangerous it can be. So you can translate that, then I... Sí, bueno, dice que otro ejemplo que quiere decir, que quiere comentar Francis, es, por ejemplo, de una persona que al parecer ellos dos conocen. Cuando China atacó a Google a principios del año 2010, pues esta persona que ellos conocen dijo una paradoja, que la paradoja de la ciberguerra es que cuanto menos se destruye, más peligroso puede ser. And the two big cases, the two big examples, would be first the theft of intellectual property from American companies that would be transferred or could be transferred to Chinese companies, who would first gain the competition within China and then could gain ground outside of China. Y otro caso que hay que tener en cuenta es el robo que se puede dar a través de la ciberdelincuencia de propiedad intelectual, es decir, que se dé un robo contra las empresas norteamericanas, por ejemplo, de propiedad intelectual, que luego sea utilizado por empresas en China y que sirva para crear una rivalidad en China y que luego consigan también salir, pasar sus fronteras. Un robo que sería organizado por el gobierno chino. Uh-huh. And the second point is that in the case that he mentions is that if a government could get into Google's computer and could alter it, modify the search terms. The search terms in such a way that Google loses credibility, and so without destroying anything, without being obvious in any way, they would create, have a kind of situation within the software world, within the information technology world, because Google would lose its efficiency. So without destroying, without being known, you could do much more harm than by destroying. Y también otro caso que comenta Francis es que un gobierno podría darse el caso de que un gobierno atacara el sistema informático de Google con el propósito de alterar, de modificar los términos de búsqueda y de forma que digamos los resultados que se recibieran fueran distintos y así se perdiera credibilidad, es decir, Google perdiera credibilidad en esas búsquedas, es decir, que sin destruir nada, sin eliminar nada, sino simplemente modificando, pues se consiguiera destruir la credibilidad, acabar con la credibilidad que tiene Google, es decir, se podría acabar con el poder, entre comillas, que tiene Google en el mundo de los ordenadores. So the general point is, I think, very good. I'm not sure the Google search example is a good one because there's an entire industry right now that's legitimately dedicated to tampering with the search results on Google. It's called the search engine optimization industry. That said, I think the notion of the a cyber attacker who simply corrupts data, if that happened in the financial community, it would be disastrous potentially. There you could really see where. Basically, the example given by Mark Anderson was not in the search terms, but on the ad system, which affects the economy. Sí, dice John que bueno, el ejemplo que ha dado Francis sobre Google quizás no sea un buen ejemplo de un ataque, digamos. Porque de hecho hay toda una industria que se dedica precisamente a analizar y a ver cómo puede modificar los resultados de las búsquedas, que es esta industria de la optimización de búsquedas, ¿no? Pero creo que sí podría ser un problema muy, muy grande, sobre todo en el mundo financiero, que un ataque cibernético consiga corromper datos, corromper información. Financiero. Sí. En el mundo financiero. Eso sí podría ser un ataque muy grave contra el mundo informático. Y bueno, Mark Anderson, esta persona que comentaban antes, decía respecto a lo de modificar las búsquedas de Google y perder credibilidad, que Google perder credibilidad, que sobre todo se referían a la parte de las búsquedas de Google respecto a lo de los ads, ¿no? A la parte de publicidad. Propongo que quien quiera hacer preguntas o comentarios, lo haga. What is Mark or what is Kevin Mitnick doing now? Where is he at? Is he still in prison? Kevin Mitnick is now writing his memoirs. After his sixth arrest, Kevin kind of figured things out, and he became a successful computer security consultant. And so he's invited to give speeches to corporations. And I feel much better when he's visible and out in the public and not getting in trouble. But how much time did he serve for it? 5 years. 5 años. Cinco años. Sí, Kevin Mitnick, ¿a qué se dedicaba ahora? ¿Qué había pasado con él? Sigue en prisión o no, y la respuesta es que no, que está ahora escribiendo sus memorias. Y bueno, que después de la sexta vez que lo arrestaron, lo detuvieron, se dio cuenta de que estaba andando por el buen camino y se convirtió en un asesor de seguridad informática y daba conferencias por ahí. Y bueno, John dice que cree que es mucho mejor ahora en esta fase en la que es más visible, ¿no? Y luego preguntaba que cuánto tiempo estuvo en prisión, y estuvo en prisión 5 años. I'd like to know your opinion about the Adrian Lim or Bradley Manning story. A question about Bradley Manning? Bradley Manning and Adrian Lim, I think it was his name. The supposed hacker that the Nelson played the mess related to, I'm sorry, I'm the... It is related to WikiLeaks. So do you mean Julian Assange, or Manning is reported to be the army intelligence agent, you know, soldier who leaked WikiLeaks. Yeah, and Adrian Lemo was the hacker that denounced Manning to the... Lemos. Adrian Lemos. Yes. So what's the question about them? I'm not from European, as a journalist or internet pioneer. Well, you know, first about Lemos, you know, I sort of have a slight conflict of interest because Adrian Lemos initially got in trouble for breaking into the New York Times. And I believe served some time in jail for that. The situation between Lemos and Manning is a very complicated one that I don't completely understand. Sí, bueno, la pregunta es sobre, pues, ¿cuál es su opinión, cuál es la opinión de John sobre los protagonistas, digamos, de la historia de WikiLeaks, la persona que dio el chivatazo, la persona que el soldado que hizo que WikiLeaks, bueno, hizo las filtraciones de información y tal? Entonces, pues, John responde en primer lugar a esto. El tipo que denunció al soldado que dio la información a WikiLeaks. Entonces, cuyo nombre no conozco. Cuyo nombre. Entonces, pues respecto a Adrian Lemos, pues en primer lugar dice John que tiene un pequeño conflicto de intereses porque Adrian Lemos, que parece la persona de WikiLeaks, ¿no? El fundador de WikiLeaks. No. No. John Lemos es Julian Assange es el responsable y fundador de WikiLeaks. Sí. El paquete de información que hizo que se hablara mucho de WikiLeaks en el último año lo dio Bradley Manning, que es un oficial de inteligencia. Sí. Y Bradley Manning fue denunciado por John Lemos. Adrian Lemos. Adrian Lemos. Y entonces la pregunta es sobre lo que piensa John de Adrian Lemos. Y John dice que tiene un conflicto de interés porque Adrian Lemos tuvo un conflicto con el New York Times tratando de entrar en el sistema informativo. Let me just say about Bradley Manning. I think he's very much in the mold of Daniel Ellsberg. He's a person of conscience who saw things in the data that he was analyzing that concerned him. And I actually think he's the first of many, that he's not a rarity, but that we'll see this increasingly frequently. Sí, respecto al soldado, respecto a Manning, pues cree que es una persona de conciencia, es decir, es una persona que se encontró con la situación de que con la información que tenía, veía información que pensaba que tenía que denunciar y que fue la primera de muchas personas. ¿Cómo comparable a Daniel Ellsberg que con los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam? Es decir, un tipo que ahora es reconocido como habiendo tenido un papel histórico, pues Private Manning tiene el mismo tipo de perfil y que veremos más tipos como él. You mean the possibility that Stuxnet was stolen? Somewhere, yeah. Now, I think it's probably more likely that they had a window of opportunity. Perhaps someone had the ability to get to a computer just for a very narrow period of time, and getting to that computer was essential to getting it in, is my guess. Sí, bueno, la pregunta es en relación al acceso que hubo, al ataque que hubo a la planta de enriquecimiento de uranio, pues eso, ¿cómo cree que ocurrió? ¿Cómo fue eso posible de que desde dentro se activara y que fue solamente en un periodo de tiempo tan corto? Y dice John que él piensa que lo que ocurrió fue que alguien, vio abierta una posibilidad, un pequeño periodo de tiempo en la que se abrió la posibilidad de que se metiera un programa que luego desde dentro alguien lo activara. But to your point, Stuxnet is a very odd program. Parts of it are very elegant, and parts of it are off-the-shelf hacker software. And how they came together is a puzzle. Y luego también respecto a este virus, este programa, Stuxnet, pues dice que es un programa que tiene un código muy elegante, pero que utiliza también una programación que ya no se utiliza y que es un misterio cómo esas dos piezas pues se pusieron juntas, ¿no? Putting aside the possibility of warfare or nuclear weapons system softwares being hacked or electrical plants or anything else, as individuals, do you think we have to be afraid of the potential future where we are being controlled actually or could be controlled in any way by hackers or by any kind of organization in terms of individuals? I actually think about this a lot because we all tend to spread our data all over the place, and I think about it in liberal democracies where it most of the time doesn't matter that much. And then I think, well, what would happen in a government that wasn't a liberal democracy? And that to me is chilling, particularly because we've all created biographies and they're all out there, and if the form of government changes, I think it could be extremely, it could be a disaster, at least for, you know, for those who wish to, you know, to exercise control and take away civil liberties. They have great tools. Sí, bueno, la pregunta es cómo, como individuos, si cree que podemos ser víctimas de un ataque que se dé debido a que los hackers utilicen la información que está ahí disponible. Responde John que bueno, que él piensa mucho sobre esta cuestión, que realmente todos tenemos un poco la tendencia a compartir mucho los datos sobre nuestras vidas, a compartir mucha información sobre nosotros, y bueno, en las democracias liberales en las que nosotros vivimos, en principio eso no es ningún problema. Pero compartiendo mucha información, digamos, nuestra biografía completa está ahí en la red y podría ser un desastre muy grande si hubiera un cambio de gobierno y las personas que en un momento dado se encarguen de tener el poder, pues que utilicen esa información que está ahí para actuar contra nosotros. You went online first time in 1979, so it's almost 30 years. I understood you are a bit disappointed about what's going on now. So I would like to know what were the dreams or utopias at that period in the first 80s, and what is your feeling toward the internet today? So initially, I was taken with the notion that we would be able to sort of start over and create a virtual community that was a more perfect community. This has probably most clearly been articulated by a person whose name is John Perry Barlow, who happens to be a songwriter for the Grateful Dead. And he laid out a vision of a world that was outside the control of the physical world and the physical governments of the world. And it was a utopian ideal. And increasingly, I've become to believe that cyberspace is inextricably tied to the physical world. And I see it as a mirror for everything that's good and bad in the physical world and an amplifier. So it not only has the potential to amplify the good, but it has the potential to amplify the bad. And it's not clear to me that the good will outweigh the bad. Sí, la pregunta era, bueno, que había comentado John al principio de la conferencia, que él empezó a utilizar internet en el año 79 y que ahora se sentía decepcionado, ¿no? Entonces le preguntaba que qué utopías, qué sueños tenía de lo que podía ser internet en el año 79 cuando empezó a utilizarlo, y qué piensa sobre internet hoy en día, en la actualidad. Dice que bueno, él, la utopía, los sueños que tenía cuando empezó a utilizar la red fue que se convirtiera en una comunidad virtual que estuviera fuera del control de nadie, estuviera fuera de control, fuera de una comunidad virtual, Y bueno, la persona que quizá mejor describe esa comunidad virtual ideal, pues es el que escribió la letra de la canción de los Grateful Dead. Pero que luego, como hemos visto, pues, en esa canción se muestra una sociedad, una comunidad virtual que está fuera del control, que está fuera del mundo físico. Pero luego hemos visto que Internet, la red, en la actualidad no es eso, sino que el ciberespacio, de alguna forma, es un espejo de lo que hay en el mundo físico. Es un espejo y, digamos, amplifica las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Incluso se podría decir que quizá lo malo pues supera lo bueno que hay en Internet. I have a question. Yeah. Tell us more about big cyber criminals and cyber criminal organizations. Not only what the governments can do, but what is there? What is the mafia doing, or the several mafias? Well, so right now we have essentially a dark economy where organized syndicates, largely in Eastern Europe, but in Africa, for example, I think it is the case that a measurable part of the GDP of Nigeria at one point was coming from cyber scams. They have remarkable resources, and they cost nothing. So most of the spam that comes, as a matter of fact, almost all of the spam that shows up in your email box comes from sort of black hat supercomputers that cost the bad guys nothing. And so there's this imbalance of resources where they can have a supercomputer to send out spam, and even if you know only 1 in 50,000 people answer a solicitation to buy Viagra, they can still make money on that because it costs them nothing. Sí, bueno, la pregunta es aparte de lo que ya nos ha contado, pues ¿cuáles son los delincuentes cibernéticos realmente fuertes, realmente importantes que hay hoy en día, y cuáles son las organizaciones criminales importantes que se encuentran en la actualidad funcionando, si hay mafias que se dediquen a realizar delitos informáticos y qué tipo de delitos están haciendo, ¿no? Responde John que quizá, bueno, en cuanto a ciberdelincuencia, lo peor que hay en este momento es una economía negra, digamos, que surge sobre todo en Europa del Este y en África. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso de Nigeria, se llega a la conclusión de que un buen porcentaje del PIB de Nigeria se basaba o venía, era el dinero que venía de los ciberscams, es decir, del fraude, de las estafas informáticas, ¿no? Y esto era posible porque había personas que sin tener un ordenador, un superordenador, pues utilizaban internet para tener acceso a superordenadores que les permitía enviar spam. Entonces, pues que la mayoría del spam que recibimos hoy en día viene de aquí, de hackers, de piratas informáticos, de los malos, que se dedican a tratar de crear unos ingresos a través de internet. Y con que haya una persona de cada 50.000 correos electrónicos malintencionados, con que haya uno que responde y que da su tarjeta de crédito y que hace una compra, pues ya ellos consiguen ganar dinero, y como envían tantos millones de correos electrónicos basura, pues al final resultaba una buena fuente de ingresos para Nigeria. What is the difference between net war and cyber war? Net war was a theory of military conflict that emerged during the 1990s, and so it's more generalized than using the internet to attack people. It's really about how you organize a military. In a network fashion. Yeah. Sí, la pregunta de Francis es qué diferencia hay entre net war y cyber war, es decir, entre la guerra en internet, en red y la ciberguerra. Entonces, pues la respuesta es que la guerra en red era un concepto militar que surgió en los años 90, por la cual se decía que, o sea, era el concepto de que se utilizara la red para organizarse Organización en red. Para la organización en red, para ataques militares, ¿no? To a point, it brings us back to my first question, and the fact that it makes me think of the attack on Iraq, because an institution, the U.S. government, did not know how to attack a network, they attacked a country and a state, and they had a problem for many years because they were attacking a country, which is what they knew how to do, and not a network. And so we go back to the question saying cyber war or cyber criminals. What is happening to do now? The dangers come more from network using technology than from institution. And so we get mixed up in what we are fighting. I'm sorry. Bueno, se dice que esto nos trae de vuelta a la primera pregunta que hizo Francis. Que fue el ataque contra Irak, la guerra de Irak, que sucedió ya que un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, pues no sabía cómo atacar una red, pero sí sabía cómo atacar un país. Entonces, aunque hicieron lo que sí sabían hacer, que era atacar un país, y eso les ha acarreado unas consecuencias a lo largo de varios años, pero de nuevo volvemos a la pregunta inicial en la que se mezclan los conceptos o se confunden los conceptos de ciberguerra con ciberdelincuentes. Es decir, ciberdelincuentes realmente son unas personas que utilizan una tecnología para cometer delitos, pero eso no es ciberguerra. Entonces, le pide que su opinión sobre esto. Son redes que utilizan tecnologías para cometer crímenes. I certainly agree. Let me just sort of add that the artifact of the internet into that equation is it changes the balance of power. And so I think we have not yet begun to see the full consequence of that reality. It alterates the balance of power and changes the forms of organization. And I think the two go together. Sí, dice que sí, ha hecho lo que yo quería añadir. Es que realmente lo que hay es un cambio en el equilibrio, en el reparto de poder, y también hay un cambio, puntualiza Francis, en las formas de organización. ¿Alguna pregunta más? Y si no. Una, dos, tres, nada. Gracias.